tarde, te amé, piel de abedul. Llegué tarde al sausalito de tus ojos. Tarde te amé y en el festín del camino me he llenado de cerrojos. Y no vi, pues no sé, tuve el alma entretenida con despojos. Y no vi, ya lo sé, el inmenso amor que había ante mis ojos. Tarde te amé, piel de abedul, líneas blancas en la ruta del destierro. Tarde te amé y al descubrir solo me quedó tu aroma en este encierro. Yo lo sé, lo sentí, y yo sé que no hay aroma en otros cuerpos. Y no vi, ya lo sé, los colores de su hermoso sentimiento. Tarde te amé, piel de abedul, la flor de la siempre viva está en mi pecho. Tarde te amé, piel de abedul, solo mi alma sabe cuánto yo lo siento. Yo lo sé, lo sentí, y yo sé que no hay aroma en otros cuerpos. Y no vi, ya lo sé, los colores de su hermoso sentimiento, porque el corazón reseco de este pecho empezó a reverdecer con tu recuerdo al fin, al fin, al fin, al fin.